Proyecto 40. Tarjetas en 3 y 6 pagos sin recargo. Tarjeta Omix te acompaña para estas fiestas. Del 1 de diciembre al 7 de enero está en vigencia la cuota libre. Podés abonar tus compras de 2 a 6 cuotas sin recargo. También planes hasta 12 cuotas. Con tu compra sumás puntos, que es efectivo. Ubica a los comercios adheridos al plan y ahorrá pesos. Tarjeta Omix. No podés dejar de tenerla. Con Omix disponés de efectivo para fines determinados. Solicita el tuyo. Más. Maderas duras y blandas, molduras pino y saliña, aislantes, placas, machimbre, tejidos, pisos deck y flotantes. Todo para tus trabajos en madera. Precios incomparables. Chapas y perfiles, cortes a medida, entrega en el día, tarjetas de débito y crédito. Maderera Albanesi. Estamos para usted. Pida presupuesto. Albanesi 70, Roque Pérez. Teléfono 02227-491267 o 1547-2595. Mail maderera albanesi@aule.com. Porque cuidas a tus animales, Forrajes El Gualeguay. Alimentos balanceados y concentrados para aves, cerdos y bovinos. También para mezclar al 10% de la ración. Distribuidores zonales de la línea Congo. Alimentos para mascotas. Núcleos vitamínicos e insumos para preparar tus propias fórmulas alimenticias. Gran variedad de insumos para el productor agropecuario. Reparto a campo con camiones. Forrajes El Gualeguay. Ruta 205, kilómetro 184. Teléfono 02344-451-255. Email raul.saizar@speedy.com.ar. ¿Cómo estás? Buen día. Estamos arrancando esta mañana en vivo de la 106, este promedio de la semana, este miércoles 3 de diciembre de este 2014. ¿Todo bien? Espero que sí. Mañana en vivo de la radio, que arranca con una temperatura bastante, bastante arriba, ¿eh? Ya 21 grados en esta jornada, en el Día del Médico que se celebra en toda América. Ahora lo vamos a estar repasando. Buen día, Roque Pérez, buen día, Saladillo, buen día, Alvear, buen día, 25, buen día, Tapalqué, todos juntos, haciendo esta mañana en vivo de la 106. Ya estamos repasando las efemérides también, ¿eh? Comunicados con vos a través de Facebook, allí en la 106, todo juntito. Comunicados en Twitter, en @la106. Hoy sorteamos dos remeras, hoy le toca a Twitter, ¿eh? Le toca a Twitter, precisamente, recibir las remeras de la 106. Entre todos los mensajes que lleguen a la mañana de la radio, vamos a estar regalando dos remeras de la 106 y también dos remeras por la tarde. Exactamente. Hoy vamos a regalar remeras porque se viene el calor. Ya se viene el calor para que las puedas usar el fin de. Dos remeras de la radio en @la106. Quiero remera, tenés que poner allí en Twitter y vas a participar del sorteo. A ver quién se lleva la remera de la 106, la tienen que venir a buscar a la radio, ¿eh? Eso sí. La tienen que pasar a buscar por Álvarez de Toledo 3328. Los ganadores no podemos mandarla a ningún lado porque es un lío bárbaro. Reitero, hay que venir a buscarla en la radio. ¿Qué más? En esta mañana en vivo de la radio también estamos comunicados con vos al 02345-1565-1479. Lo digo más despacio porque me dicen que lo digo muy rápido. 02345-1565-1479. ¿Viste? Pusimos en lento ahí. Comunicados también a través de la web en www.la106.com. Porque todo lo que empieza en el aire de la radio termina en la106.com. Continúa en realidad, ¿no? En la106.com. Hoy es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, establecido por la ONU. Saludame también a todos los franciscos en esta mañana, porque hoy es San Francisco Javier y a los Javier también. Exactamente. Hoy es San Francisco Javier, también es el Día del Minero. Exactamente, ¿eh? El Día del Minero. Día del Médico en América, ¿Por qué? Porque en este día, un día como hoy, un 3 de diciembre, en 1833, moría el doctor Carlos Finlay, investigador cubano descubridor del agente transmisor de la fiebre amarilla. Día del médico en América Latina. Saludo gigante, salúdalo a tu médico. Le mando un saludo grande al doctor Jorge Osvaldo Aira. ¿Qué más? Cuida la salud de la gente en la radio, doctor Aira. Así que ahí estamos, saludándolo en esta mañana en vivo de la 106, que estamos arrancando, a full. Mitad de semana, a full con Twitter, con las remeras de la radio. Faltan 5 días para el próximo feriado, el lunes 5 de diciembre. Anda pensando, porque si vas a abrir el lunes, te vamos a hacer... Nosotros no. Nosotros estamos a full. No vamos a abrir el lunes la persiana. No vamos a laburar el lunes. Pero si tenés ganas de pasar el chivito, prepáralo para el viernes. El viernes vamos a hacer un listado de todos los comercios que van a estar abiertos el lunes. Si es que abren, ¿eh? Si es que abre alguno, bueno. Si tienen ganas de abrir, porque ya viste que es como una sumatoria de feriados importante. Nosotros no vamos a salir al aire, pero vamos a hacer algunos otros trabajitos el lunes. Así que ya te cuento que el lunes no vamos a estar. ¿Qué más? Mañana en vivo con números de la suerte también. Vamos a ver qué pasó con los números de la suerte de anoche en las quinielas. Allí vamos con la Nacional a la cabeza, 3.379. 3.379 en la Nacional. Provincia de Buenos Aires, 1.051. Montevideo, 396. Santa Fe, 7.817. 7817, perdón. 7.187 en Santa Fe. ¿Alguien juega a la de Santa Fe? ¿Sí? ¿Se juega a la...? No, pregunto, porque lo pasamos... Pasamos los números de esto, pero no sé. Si alguien juega a la de Monte... A la de Pepe Mujica... No sé, y a la de Santa Fe tampoco. Así que bueno, por ahora la vamos a seguir dando. Si encontramos alguno que nos escriba, yo juego, bueno, la seguimos. Si no, felices fiestas. ¿Seguimos? Dale, hacemos el cierre, vamos. Tu agencia de la suerte en toda la zona es Agencia Candilejas. Somos líderes en entrega de premios. Agencia Candilejas, desde Roque Pérez y para toda la zona. Mitre 1336. La 106, datos del viento. Bueno, a ver cómo se presenta el tiempo hoy. Estamos a 9 grados de la máxima estimada para hoy. Miércoles 3 de diciembre, máxima de 30 grados para hoy, ¿eh? Un día con una noche también despejada, mínima de 16 para hoy. Hay viento del norte para la noche a 11 kilómetros por hora. Durante la jornada el viento va a ser del noroeste con ráfagas de hasta 20 kilómetros por hora. Así que así se presenta la jornada de hoy. Vamos a ver. Mañana jueves, que empieza la escalada de temperatura, con una máxima de 32 grados, soleado y cálido. Nubosidad variable por la noche de mañana, viento durante la jornada de prácticamente del norte a 22 kilómetros por hora. Va a ser mañana esto, ¿eh? Viento norte, mañana paciencia, porque el viento norte trae partículas negativas que nos cargan y... Empieza la hecatombe. Así que mañana, hoy todavía no, pero mañana y pasado, paciencia. La tendencia que hemos tenido durante noviembre parece que continúa durante diciembre. 2 o 3 días de viento norte y después lluvia, ¿eh? Viento norte, a ver, hoy me parece que era también, ¿no? Viento norte, no, hoy del noroeste. Mañana, viento norte. El viernes, 32 de máxima y viento norte otra vez, pero mucho, viento. 40 kilómetros por hora para el viernes. Muy, muy ventoso. Viene muy seco el viento del norte y genera discusiones entre amigos, familia, pareja. Así que paciencia. El viernes, paciencia. El viento va a estar del norte, la máxima 32 grados. Sábado, gira el viento al este-noreste, pero no decae mucha su intensidad, 33 kilómetros por hora. Pronóstico para la jornada del sábado: 32 de máxima, viento de 33 kilómetros por hora, cálido, con unos pocos chaparrones por la mañana, luego probabilidad de algún chaparrón aislado por la tarde. Probabilidades que andan en alrededor del 61%, 2 de 3. El domingo, nubes en aumento con una máxima de 30 grados, pero no se avizoran lluvias para el domingo, Para el domingo no. Para el sábado, algún chaparroncito arruinador de asados del mediodía. Para el sábado, bueno, pero todavía falta. En este momento la temperatura 21 grados, la humedad 63%, la presión baja pero estable, 1010.1 milibares, la sensación térmica 19 grados, viento del sudoeste a 11 kilómetros por hora. Te reitero, la actual 21 grados, así está el tiempo en el centro de la provincia de Buenos Aires. ...9:11... nos vamos a los títulos de tapa del diario La Mañana, en la edición de hoy, que es la 16.174... Aumentan las tasas en Saladillo. En asamblea de concejales y mayores contribuyentes se aprobó anoche por unanimidad el aumento de tasas propuesto por el Ejecutivo Municipal de Saladillo. La ordenanza impositiva fue validada en general por todos los bloques, pero en particular por la oposición. Principalmente el Frente para la Victoria rechazó algunos artículos. Los concejales entendieron que el incremento propuesto, que oscila entre el 30 y el 33, tiende a equiparar la inflación. Con respecto a la ordenanza fiscal, fue votada por mayoría con los votos de los bloques de la UCR, Conciencia Peronista y por Saladillo, mientras que el Frente Renovador y el Frente para la Victoria se opusieron, solicitando suprimir el artículo 32. Desde el oficialismo indicaron que readecuar las tasas es necesario y reconocieron que el municipio debe mejorar sus prestaciones. En 25 de mayo, cuestionó Viviana Martín, el Comité Radical nos ha socavado la representatividad. En Roque Pérez, en cambios de alcantarillado hay un enorme déficit. Como productor y contratista rural de Roque Pérez, Saúl Gatti advirtió que en cambios de alcantarillado hay un déficit tremendo. Hay para trabajar bastante. Destacó que el cuartel octavo ha sido el más perjudicado por las inundaciones. El Club Argentinos encara nuevas obras. Argentinos de 25 de mayo inició nuevas obras en su complejo deportivo de Cuatro Manzanas. ¿Qué más? Los comerciantes se quejan, analizan vetar en 25 de mayo norma sobre pirotecnia. Por la Defensoría del Pueblo habrá jornadas sobre derechos hoy en Saladillo. Fin de semana en Toledo, fiesta navideña que tendrá música de Iván Noble. Este domingo corren los 8K a beneficio de Daniel Castro. Los títulos de tapa del diario La Mañana en la edición de hoy. Llega 7 a la radio, que esto se llama Tengo Tu Love. No tengo una casa como los de plata, pero tengo tu love. No tengo un celular con diamantes de mucho quilate pa' impresionar, pero tengo una buena conversación con la que te enamoro más y más. No tengo un jet privado que compré con la Black Card, pero tengo una guagua vieja con la que siempre vamos a pasear. No tengo ropa de Versace, ni musculatura dura pa' enseñar, pero tengo un par de brazos desnudos que muy fuerte te van a abrazar. No soy como Mariah Carey, con un jacuzzi lleno de agua Evian, pero tengo una chocita en la playa pa' que te bañes con agüita de mar. Ricky tiene cara linda, Enrique Iglesias los millones y Aventura las mansiones, pero yo tengo tu amor. I got your love. Yo tengo tu amor, yo tengo tu love, yeah. Yo tengo tu amor, I got your love. Yo tengo tu amor, yo tengo tu love, yeah. Oh, El tiempo vale más que un Rolex y el amor más que un table dance. El amigo más que un peso en el bolsillo como el que tú acabas de gastar. Hablar vale más que un iPhone y más cuando alguien te quiere escuchar. Saber vale más que el diploma como el que tú acabas de marcar. Mi compromiso vale más que el anillo, no hay palabras si no hay corazón. El silencio vale más que un grito cuando el grito no es por amor. Tu mirada vale más que el oro y enseñarte vale más que un tabú. Y aunque pueda tenerlo todo, todo, nunca hay nada si me faltas tú. Chayanne baila bien bonita, afinadito, bueno en los Grammy latinos, pero yo tengo tu amor. I got your love. Yo tengo tu amor. Yo tengo tu love, yeah. Yo tengo tu amor. I got your love. Yo tengo tu amor. Yo tengo tu love, yeah. Estoy entre los más bellos de People en español, pero tu mirada me dice que soy el Brad Pitt de tu corazón. Lady Gaga está en el Twitter y también en el Facebook, Justin Bieber en YouTube, pero yo tengo tu amor. I got your love. Yo tengo tu amor. Estamos escuchando a 7, tengo tu love aquí en la 106. Acordate que tenemos regalos hoy, ¿eh? FT tenemos. FT para gastar tenemos en alguno de los anunciantes de la radio. Hasta las 9:30 viene con doble chance, así que no puedo decir nada. Lo que sí te puedo decir es que entre todos los mensajes que lleguen hoy hasta las 11:30 de la mañana en Twitter, vamos a estar sorteando 2 remeras de la 106. Hoy le toca a Twitter. Exactamente. Tengo tu lado. Bueno, ayer te contaba que hoy entra en vigencia el tema de las grasas trans. Argentina es el tercer país del mundo libre de grasas trans. No van a cobrar las 8 lucas las grasas trans. Es la nueva regulación argentina que libera los alimentos de grasas trans de origen industrial y que sin dudas tienen el estatus de norma del primer mundo. Entre tantas cosas que somos del séptimo mundo, esta es del primero. Ahora, ¿quién lo va a controlar? No sao. Si la aún quedan algunas cosas, ¿no? Algunas contradicciones en la regulación que necesitan el apoyo de la sociedad civil para fiscalizar su efectivo cumplimiento y el del Estado para controlar aún la zona liberada. Se queja la gente de Infobae, por ejemplo, que las zonas liberadas son las panaderías. Argentina es el tercer país del mundo detrás de Suiza y Dinamarca y pionera en América Latina en implementar esta política alimenticia de reducir a menos del 3% las grasas trans sobre los alimentos industrializados. Esto permitirá evitar miles de accidentes cardiovasculares y cerebrovasculares, ACVs y ataques cardíacos. Para darle fuerza a la regulación se modificó el Código Alimentario Argentino. Las grasas trans de origen industrial, que es aceite vegetal originado, un veneno prácticamente, presente en los aceites, margarinas, alfajores, chocolates, pan, productos de panadería en general, son innecesarios para el organismo y nocivos para la salud. Son grasas fabricadas artificialmente cuyo único objetivo es incrementar el colesterol malo y disminuir el colesterol bueno. Lo interesante es que las grasas trans se las ingenian para camuflarse y seguir sobreviviendo pese a su mala imagen. Ellas son las encargadas de brindarle el look a los alimentos industrializados, como alfajores, galletitas, productos de panadería, por dar consistencia y conservación. Tiene 3 atributos las grasas trans: apariencia, consistencia y conservación, que impactan directamente en un beneficio de mucho, mucho dinero para el fabricante sobre su producto en el mercado, y que aquí radica una de las claves de por qué la necesidad y trascendencia de esta regulación que impartió el Estado. Así que hay cuestiones que hay que cuidar. Con la correcta aplicación de esta regulación, dicen los especialistas, se pueden evitar entre 5 y 10 mil infartos. Argentina es el primer país de la región en lograr estos estándares. Pero las panaderías, según los especialistas, todavía están en la mira. El secretario de Promoción y Programas Sanitarios del Ministerio de Salud de la Nación, Jaime Lasovsky, explica que las panaderías están en la mira. Esta regulación se convierte en un verdadero problema a la hora de fiscalizar las miles de panaderías que existen a lo largo y ancho del país como parte de la idiosincrasia cultural de la mesa argentina. El propio secretario Lasovsky aclara: entre los logros de esta regulación aplicada a los alimentos industrializados, estamos muy bien en aceites y margarinas y muy mal en alfajores y productos de panadería. Un hito, ¿eh? Tercer país del mundo, la Argentina, a partir de hoy, que tiene que tener como máximo los productos industrializados alimenticios, perdón, hasta el 3%, algunos, y hasta el 5% el otro, de grasas trans. Seguimos. Música de películas. Claro que sí. La Naranja Mecánica. Película del año 1976 de Stanley Kubrick. Frankie Goes to Hollywood. Esto que se llama Relax. Dale, vamos. Estamos escuchando a Frankie Goes to Hollywood. Esto se llama Relax, música de películas. Cambiamos de tema porque tenemos que informarte de, va a haber corte de energía eléctrica, o ya arrancó en realidad a las 8, corte programado de energía eléctrica en Roque Pérez, ahí en la escuela 12, paraje Los Médanos, Tronconi, Atucha, Larre, La Reforma y la línea Las Flores. Reitero entonces, corte de energía eléctrica allí en Roque Pérez hasta la 1 de la tarde. Escuela 12, paraje Los Médanos, Tronconi, Atucha, Larre, La Reforma y la línea Las Flores. Y una de las noticias que no nos gusta dar para nada, pero es la vida. Cepaz informa que falleció a los 10 meses de edad Juanita Mengoni. Impresionante, ¿eh? Juanita Mengoni va a ser

Dijane Housecat, y esto se llama Las Chicas Enamoradas. Estamos en las 9 y 35 en esta mañana en vivo de la 106. Está pujando por entrar al Top 100. Estamos con 22 de temperatura, viento del oeste a 14 kilómetros por hora en este día del médico. Nos vamos a títulos de etapa del cronista en la edición de hoy. Cruces entre el gobierno y las industriales por el intervencionismo estatal. El G6 espera a que termine la conferencia de la UIA para impugnar la ley en la justicia. Es la ley de abastecimiento en la que genera todo este lío. Massa prometió derogar la ley de abastecimiento y eximir los salarios de ganancias. El consumo masivo sumó en octubre su décima caída consecutiva. El turismo de lujo apela a las cuotas y ofertas para captar argentinos. Las operadoras de telefonía negocian pagar menos por frecuencias de 4G. Bueno, ya le regalamos una a Telefónica, 209 millones de dólares. Moyano amenaza con un paro, pero no logra apoyo de los gremios de transporte. El kirchnerismo busca acercar a Bonadío con un jury en magistratura. Dólar Blue, los más buscados por los argentinos en Yahoo. Tenemos el resumen de lo más buscado en Argentina en Yahoo y después lo vamos a estar compartiendo con vos. Mientras tanto llega Cristian Castro, que estuvo muy prolífico en la década de los 90 y en esa época nos dejaba, un poquito más acá, nos dejaba música como esta. Esto se llama Amarte a Ti. 9 y 37, dale. Es como poder ser dueño del tiempo y así detener con el pensamiento. Es como tallar una obra de arte que no puedes crear sin enamorarte. Es como abrazar las nubes más bellas, cubrir nuestros cuerpos con mantos de estrellas. Es como beber las luces del día, calmando la sed de mis fantasías. Amarte a ti es soñar despierto, los ojos abiertos. Amarte así es de verdad. Historia, gritando pasión en vez de victoria. Es como curar aquellas heridas, es como empezar una nueva vida. Amarte a ti es soñar despierto, los ojos abiertos. Amarte así es de verdad. Recuerdazo de Cristian Castro, aquí en la 106. Amarte a ti, en esta mañana en vivo de la radio. Estamos ya en las 9 y 40. Después vamos a seguir con más noticias. Tenemos algunos mensajetes por acá. Upa, explotó esto, ¿qué ha pasado? Ahí está Luis de 25, que quiere Ciudad Luz para gastarlo en el AUCA. Estefanía de 25, que también se suma. Hola, Carlos, quiero Ciudad Luz para gastarlos en el Ministerio de Woman, dice Elizabeth de Roque Pérez. Está Walter de Saladillo, quiero remera. Es por Twitter la remera, ¿eh? Es por Twitter. Hola, Carlos, soy Nati de 25, quiero remera arriba a la 106. Reitero que es por Twitter, arroba la 106. Quiero Ciudad Luz para gastar los 350 en Cutralcó. Gracias, Carlos, por la compañía, dice Melanie de Delca. Anita de Roque se lo quiere gastar en el AUCA. Patri de Roque también se lo quiere gastar en donde, en CLC. Buen día, feliz miércoles. Quiero Ciudad Luz para gastarlo en Calzados Belgrano para hacerle el regalo a mi mami, que mañana es su cumpleaños, dice Cintia. A ver, ¿qué más? Sí, que hay mucha gente que juega en Montevideo y Santa Fe. Perfecto, bueno, así se quedan entonces. Buen día, qué hermoso día. Quiero Ciudad Luz para gastarlo en el AUCA, dice Josefina de Sala. Está Marcos de Roque, que se lo quiere gastar en CLC. ¿Qué más? Mariana, que dice, me vendría genial, soy clienta. Uy, lo embocás en 500 y pico de mangos. 550 mangos hay para los clientes. Quiero Ciudad Luz para gastar en Super CLC, dice Ale de Saladillo. También está Sabri. Está Claudia, está... ¿Quién se lo quiere gastar? Buen miércoles, en Unicón se lo quiere gastar. Buen día, Carlos. Ay, mándame tu nombre, me falta ahí, ¿eh? Está Elsa de Saladillo, muy lindo el programa, siempre escucho el asiento. ¿Sí? ¿Qué no manguea nada, Elsa? No te puedo creer. Buen día, que... Bueno, beso enorme para Elsa, que no mangueó nada. Quiero Ciudad Luz para de por acá, dice Dina de Roque. Sabri de Saladillo también se lo quiere gastar en CLC. ¿Quién? Claudia de Saladillo se lo quiere gastar en Frutería Cali. ¿Qué te vas a hacer? ¿Unas smoothies ahí? Con, qué rico, unos smoothies con fruta fresca. Quiero Ciudad Luz para gastar en Ministerio, dice Mari de Roque. Norma de Alvear se lo quiere gastar en el AUCA. Hola, Carlos, ¿cómo andás? Pasame un tema de el tema Let Her Go de Passenger. A pesar de la mañana, soy Agustín, yendo al campo con Iván y con Cachi, dicen por acá. Ahí está Nati de 25, quiero de vuelta a Ciudad Luz, somos clientas. Me acuerdo el día, pasa un tema movido. Me acuerdo el día, pasa un tema movido de los 80. Hola, Carlitos, quiero de Ciudad Luz para gastarlo en Super CLC. Me pasas el tema de Pitbull Fireball, dice Fabián de Saladillo. Un abrazo. Se lo quiere gastar en Katmandú, Alejandro de Sala. Qué temazo, relax, también me hace acordar un capítulo de Miami Beach. Qué épocas, dice Alejandro de Sala, sí, ¿viste? Buen día, Carlos, quiero Ciudad Luz para gastar en el Bazar La Toribia, dice Alejandro. Está Moni de Saladillo, que se lo quiere gastar en CLC. Lili de Roque, que se lo quiere gastar en dónde, en Deporca. ¿Qué más? Karina de Saladillo. Moni, bueno, ya el nombro, porque ya es más de lo que puedo ya, ¿eh? Moni de Saladillo, ahí está, ¿quién más? Mimi de Saladillo, Juliana de 25, Claudio de Sala, Susana de Sala, que ahí aclaran, ¿quién? Bueno, hay una clara que es clienta, Noemí de la Chilca, Moni de Saladillo, Mauricio de Saladillo, y siguen llegando, ¿eh? ¿Nos vamos a una pausa chiquitita? Exactamente, y dale, que sigue. Bani de Saladillo, los leo a medida que llegan, ¿eh? Es realmente impresionante. Nancy de la Barrancosa, Tere de Saladillo, Jackie de Rocky, de Roque, Sofi de Alvear, que allí nos escriben. Y en Twitter, claro, tenemos en arroba la 106 las remeras para regalarte. Hoy le toca el Twitter, le toca el turno a Twitter, ¿eh? Exactamente. Entre todos los mensajetes que nos lleguen a través de Twitter, a nosotros, que nos arroben. Si nos arroban, remera de la radio 2, entre todos los que nos arroben, escribís arroba la 106 y algún mensajete, y allí ya estás participando del regalo de dos remeras de la radio en el Twitter de la 106, arroba la 106. 9:44, la temperatura ya trepó a los 23 grados, viento del sudeste a 10 kilómetros por hora, volvemos. Para poder

en su cama, en el su Chapo de la Sinaloa. En realidad sí es el Chapo de Sinaloa, ¿no? Aquí con Recostado en la Cama. Cerramos este bloquecito con la tapa de Clarín y algunos otros títulos. Se nos fue ya la primera hora de programa, realmente impresionante. En este miércoles 3 de diciembre, temperatura 23 grados ahora a las 9:55. Título de Clarín, avanza el plan para que Cristina tenga fueros después del 2015. El kirchnerismo buscará hoy darle dictamen a un proyecto para que junto a la elección presidencial se voten diputados al Parlamento del Mercosur. Quieren aprobar la ley en 2 semanas. La presidenta podría encabezar la lista y así asegurarse inmunidad. El juez Bonadío activó una jugada de urgencia. Sospechoso interés por bancas que son para el 2020. El gobierno admite obstáculos en su denuncia por cuentas en Suiza. En un día, 3 golpes violentos de motochorro, Palermo, Villaluro y Flores. Este año ganancias se lleva entre 1 y 2 sueldos. El cálculo varía según se trate de trabajadores casados o solteros y de acuerdo al nivel salarial. El gobierno ya dijo que no hará cambios. Como reacción, los gremios opositores preparan un paro. River juega la primera final por la Sudamericana. Tras eliminar a Boca, el equipo de Gallardo enfrenta hoy a las 21:15 a Nacional en Medellín. Fallo de la justicia, aguinaldo y vacaciones para presos que trabajan. Según la Cámara de Casación, deben recibir el salario mínimo. La historia de 10 cartas sorprendentes la recopiló un inglés. En una de ellas, Da Vinci pide empleo. Ahí están algunos títulos de tapa de Clarín en la edición de hoy. Y vamos a algunos otros títulos. El diario La Voz de Córdoba, titula Grido se lanza al mercado de congelados. Los camiones que transportan sus helados recorren 500.000 kilómetros cada mes, bien digo, entre las 700 localidades donde está Grido. También ahora van a llevar las Frisio, su nueva línea de pizzas congeladas, con la que apuntan triplicar el mercado. Así que en breve se vienen las pizzas congeladas a Grido. Impresionante, ¿eh? ¿Qué más? Detectan deficiencias en el sistema de control de fronteras, titula hoy La Nación. Un informe de la AGN comprobó problemas de infraestructura. Bueno, esto es eterno en la Argentina, ¿no? Control de fronteras, claro. Lo descubrieron ahora. Uno de los aviones más grandes del mundo aterrizó en Buenos Aires. Es el Antonov 124. Transporta hasta 150 toneladas. Lo usaron para traer una subestación eléctrica para reforzar el suministro durante el verano en la ciudad de Buenos Aires. Así que capaz que hay un poquito menos de cortes. Más de 100.000 pesos costará reparar el monumento a la bandera tras los festejos escolares. Más de 5.000 jóvenes se reunieron por la finalización de estudios, lo pintaron, lo rompieron y más de 200 elementos de pirotecnia fueron secuestrados, además de bebidas alcohólicas. Este fue el resultado, el festejo de 5.000 jóvenes. Ahí estamos también compartiendo con vos en un ratito qué fue lo más buscado en Yahoo en el 2014. Pausa y volvemos con el móvil dulce, seguramente, con las superfacturas de SuperCLC. Date el gusto. No esperes más. Cambia tu usado. Tenemos la mayor variedad de marcas y modelos. Con la financiación que vos podés pagar. Juanjo Automotores. Podés confiar. Rivadavia 3764. Teléfono 430-606. juanjoautomotores@hotmail.com.ar. En Facebook, Juanjo Automotores. En Roque Pérez, Iriarte, repuestos del automotor, tren delantero, embrague, frenos, autopartes, inyección electrónica, encendido, accesorios tuning, competición, motor, suspensión, transmisión. La Madrid 1278, esquina Ucedad, Roque Pérez. Teléfono 02227-465860. Mail jesuiriarte@hotmail.com. Tarjetas de crédito y débito. Descubrí el placer de Chacinados Dottori con la confianza que da la trayectoria. Casi